Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, ese espacio de radio crítica y disfrutona hecho desde Granada. Comenzamos nuevo año y lo hacemos con deseo y anhelo. En este 2024, nuestro primer deseo es que termine inmediatamente el genocidio que está ocurriendo en Palestina. Queremos que la comunidad internacional deje de mirar hacia otro lado y se posicione en contra del Estado asesino de Israel. También deseamos una sociedad organizada ante esta barbarie y ante la injusticia social en general. En este sentido, recordamos que el sábado 20 de enero se ha convocado en decenas de ciudades del Estado una concentración bajo el lema «Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel». Os animamos encarecidamente a que participéis en la que os pille más cerca porque la presión de la sociedad civil es muy importante. Y en este 2024 también deseamos que el movimiento feminista siga fuerte para que siga siendo el activismo que más le plante cara al fascismo, sin duda, en los últimos tiempos. Pero también deseamos que no se olvide que ante la duda siempre tenemos que estar al lado de los derechos humanos, de raíz siempre al lado de las personas trans. Deseamos también que nos miremos con más amor y comprensión. El estigma hace que la gente viva en tinieblas. Queremos luz. Basta ya de vivir en la oscuridad, porque las personas con problemas de salud mental, las personas seropositivas, las trabajadoras sexuales y su familia y otras muchas personas que viven situaciones en las que, como dice nuestro admirado podcast, no se habla por miedo a la exclusión. Y esas personas merecen vivir vidas plenas y alejadas de las tinieblas. Deseamos que en este año que recién comienza no nos falten las amistades y arrejuntes con las que transformar socialmente esta realidad que a veces apesta, como dicen nuestras amadas tremendas jaurías. Y no nos cansamos de repetir que tu sindicato también sean tu amiga. Podríamos desear muchas cosas más porque desear, pues por desear que no quede. Pero por el momento vamos a terminar deseando más radios libres para poder seguir estando cerca a través de la onda y creando espacios de comunicación alejados de las dinámicas capitalistas. Y como sabemos que las cosas en los márgenes no caen del cielo, también os deseamos fuerza para luchar por vuestros deseos. Y si no es así, os deseamos que tengáis quien os achuche y tenga la fuerza para luchar por vosotras. Y hecho este pequeño repaso de buenos deseos del 2024, os contamos qué hemos preparado para el programa de hoy. Comenzamos con nuestra sección Codo con Codo, que hoy volvemos a dedicar al activismo ecologista y contra el cambio climático. A continuación escuchamos a Susana, que nos presenta su sección Errante, un espacio con perspectiva gitana que se incorpora esta temporada a De Raíz. Seguimos con el espacio Feminista Reunida, hoy con el colectivo de trabajadoras sexuales Fulgor. Para terminar en el programa de la semana, esta vez os presentamos el programa Menopausia Rebelde. Y en la sección musical, hoy Miriam nos trae banda japonesa. ¿Te quedas con nosotras? Bueno, pues para todas aquellas que nos escucháis habitualmente, sabréis que desde hace un tiempo pues hemos ido dando seguimiento a las acciones realizadas por activistas ecologistas de diferentes colectivos. La verdad es que, como hemos comentado en varias ocasiones, las acciones directas planteadas por parte del movimiento ecologista nos parecen de lo más interesante que se ha llevado a cabo en los últimos años dentro del activismo. Y es por ello que hoy hemos querido seguir dando visibilidad a lo que está sucediendo en este sentido. Porque además de la importancia que creemos que tiene la lucha contra la crisis climática, el movimiento ecologista está siendo fuertemente reprimido. Para hablar de todas estas cuestiones, tenemos al otro lado del teléfono a Ina, que es una compañera que ha participado en alguna de estas acciones. Le damos la bienvenida. Buenas, Ina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas. Pues nada, como acabamos de comentar, el movimiento ecologista está siendo fuertemente reprimido en los últimos tiempos y creemos que uno de los ejemplos más claros es la inclusión en el informe anual de la Fiscalía de 2023 del término ecologismo radical para referirse al activismo ecologista, concretamente en el apartado de terrorismo, llegando a citar algunos colectivos concretos de lucha contra el cambio climático. Afortunadamente, gracias a la reacción social, este contenido fue eliminado de dicho informe. Cuéntanos, Ina, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Me parece muy curioso y lo hemos estado hablando con mis compañeras bastantes veces sobre lo que supone esto para nosotras, ¿no? Es como, por una parte, que es la positiva, si queremos ver un lado positivo, es que lo que hacemos está teniendo un impacto y está de alguna manera asustando, entonces de eso estamos satisfechas, ¿no? De que no estamos haciendo rayas en el agua. Pero por otra parte, parece que el foco se está poniendo más en lo que estamos haciendo más que en el porqué, ¿no? Y nos parece preocupante que después de tanto tiempo de acciones no se vea realmente la causa por la que luchamos o no se quiera ver, sino que se ponga el foco en que estamos, pues no sé, nos acusan de destruir patrimonio histórico o de causar daños, ¿no? En vez de llamar la atención sobre el tema, pues, por el que estamos luchando, que es la crisis climática. De hecho, hace unos días una noticia de que la Fiscalía no veía maltrato animal en los festejos taurinos, y me parece gracioso, de forma irónica, que no haya maltrato animal en los festejos taurinos, pero sí terrorismo en pintar una pared de un ministerio, por ejemplo. Justamente estabas comentando que una cosa que compartí en esa reflexión que acabáis de hacer y que nosotras también compartimos es que las acciones que habéis estado haciendo tienen mucho impacto y al tener mucho impacto están teniendo consecuencias legales. Recuérdanos así, aunque has dicho algo brevemente, recuérdanos un poco cuáles son los tipos de acciones que se han ido llevando a cabo y que han tenido consecuencias legales. Pues ha habido en varios aeropuertos, en Madrid se cortó pues la pista del aeropuerto y en Ibiza se tiñó con pintura jet privado, una acción en el Museo del Prado en el que se pintó en la pared cerca de un cuadro famoso más 1,5 grados. Hemos pintado varias instituciones como el Congreso, el Ministerio de Justicia o la Embajada de Inglaterra con solidaridad con un compañero encarcelado ahí, varios cortes de carretera, algunas acciones contra bancos por financiar la industria cárnica y algunas acciones contra industrias, grandes industrias cárnicas como Lidl o Burger King. Nos hemos intentado solidarizar también con otras luchas, por ejemplo la del Burger King, que era también en solidaridad con Palestina, y alguna más así. Y fruto de estas acciones, pues supone que algunas personas estáis teniendo consecuencias legales. Cuéntanos cuántas personas más o menos ahora mismo os enfrentáis a causas legales y cuál es la situación en este momento de esas personas. Pues hay varias docenas de personas enfrentándose a causas legales y están todas en diferentes estados porque como se han ido haciendo escaladamente en el tiempo, pues algunas acaban de empezar, entonces todavía no se ha recibido ninguna citación, algunas están en procesos de instrucción, o sea, en la primera fase del juicio y algunas ya se están cerrando y nos piden varios miles de euros por daños. De hecho, bueno, de acciones así generales, pues no tenemos muy claro el número porque es verdad que ha habido muchísimas personas que han participado en acciones, pero sí que de esta última acusación de pertenecer a una organización criminal, que es algo que sucedió pues a principios de diciembre, que empezaron a detener arbitrariamente personas por la calle o algunas nos citaron a declarar en comisaría acusadas de pertenecer a una organización criminal, fuimos entre 20 y 30 personas que nos detuvieron como por el mismo delito, supuestamente de participar en una organización criminal, algunas con agravantes de constituirla y algunas con cosas más concretas, ¿no? De participar en una organización criminal con delitos de daños y tal, tal, tal. Y en este caso somos, pues eso, entre 20 y 30 personas y estamos todavía en fase de investigación. O sea, la policía está haciendo su investigación y todavía, bueno, nos han citado a declarar por eso, pero todavía no ha pasado a fase judicial. Y en esta escalada represiva de la que estamos hablando, nos contabas que ahí os piden multas de varios miles de euros, pero también han empezado a pedir penas de cárcel, ¿verdad? Sí, eso es. O sea, hay por la acción de tirar pintura en el Congreso de primavera del año pasado, ya es el otro año, de 2022, que fue con varios colectivos. Pues sí que piden pues hasta 2 años de cárcel, creo, que esto pues luego pasa por 1000 procesos y puede que acabe en eso o en otra cosa, pero sí que piden procesos, o sea, penas realmente graves por lo que es una acción de desobediencia civil. ¿Y estáis llevando alguna campaña de apoyo? ¿Cómo se puede colaborar? ¿Se puede colaborar de alguna manera? Pues estamos en proceso de montarla justamente, porque sí que vimos que ahora pues las redes del colectivo o de los colectivos pues no deberían estar tanto enfocadas en contra de la represión. Entonces estamos creando nuevas redes solo para este proceso represivo, para tejer redes sobre todo con otros colectivos, puede que crear una nueva estrategia, ¿no? Y tal, pero sobre todo para eso, para crear redes y para recoger fondos para lo que nos suponen los gastos legales, para pagar abogados, multas, etcétera, y para ver cómo salimos de esta. De hecho, pues hoy ha salido la nueva plataforma de Instagram que se llama No Somos Ecoterroristas, que creo que todavía no hay ninguna publicación, pero estamos en ello para empezar a publicar cositas para gestionar esta situación. ¿Y cómo estáis afrontando las personas encausadas de esta situación, tanto a nivel de cómo estáis organizando y cómo también os encontráis en lo personal y cuáles son vuestras intenciones de futuro? Pues es una situación difícil, justo por varias cosas, ¿no? Porque sabemos que esto es una estrategia, o sea que no, el objetivo no es tanto llevarnos a la cárcel, sino sembrar miedo y desarticular el movimiento, ¿no? Una persona que acaba de iniciarse en activismo climático o cualquier otro, no pretende conocer pues cositas así pues no tan graves, se le incluya en la acusación de participar en una organización criminal, ¿no? Y entendemos que esto pues es parte de la estrategia para inculcarnos miedo y desarticular el movimiento climático. Entonces tenemos claro que la respuesta a esto tiene que ser más acción y seguir adelante y defendernos, apoyarnos mutuamente entre todas las que estamos sufriendo esto, tejer redes con otros colectivos y seguir adelante, ¿no? Pero por otra parte es como inevitable a veces que nos llegue ese miedo, ¿no? De jope, solo he tirado pintura y me están acusando de organización criminal, ¿no? Entonces, pues estamos en esas. Pero bueno, una cosa que tenemos clara es que queremos seguir adelante. Estamos creando estas nuevas redes, como os he comentado, y a lo mejor, pues probablemente en el futuro, pues creamos nuevos colectivos y desarrollamos pues nuevas estrategias para ver cómo afrontamos esto con otras formas de acción. Pues bueno, Aina, desde Raíz seguiremos dando cobertura tanto, ¿no?, a la situación legal y las consecuencias que puedan tener las acciones, como a, ¿no?, a, como bien dice, nosotras creemos que evidentemente ante su ola represiva que intenta, ¿no?, amedrentar la lucha y la protesta social, hay que seguir ahí. Y nada, de Raíz seguirá también ahí para dar cobertura a esas futuras acciones y al proceso el que os encontráis. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista y por darnos difusión de esta manera, por apoyarnos. Pues nada, un abrazo. Y a ver si nos sigue o si va hacia buen puerto todo esto. Un abrazo. Un abrazo, esperemos que sí. Hasta luego. Hasta luego. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Pues arrancamos nuestro espacio musical y tenemos esta vez a Miriam al otro lado del teléfono. Hola, Miriam. Hola, chicas, ¿qué tal? Pues bien y contenta de escucharte. ¿Qué tal tú la entrada del año? Pues bien, la verdad que currando y bueno, entre currando y estar así tranquilica y bastante invernal también. Pero bueno, bien, bien, tranquila. Muy bien, que no es poco. Sí, que es bastante guay estar tranquila. Sí, sí, sí. Y bueno, nos contabas que esta sección musical de hoy va un poco sobre bandas japonesas. Nos tienes aquí súper intrigada. Pues sí, además la sección de hoy la voy a hacer en colaboración con mi amigo David, al que le mando un abrazo súper grande, que además seguro que escuchará el programa, y que es de Luna, que es un pueblo muy chuli que está aquí cerca del mío, en Zaragoza. Y bueno, pues es un amigo con el que comparto muchos gustos musicales. Y resulta que, pues bueno, le encanta la cultura japonesa. Y bueno, pues la he investigado mucho y aparte de viajar allí, pues lleva un tiempo estudiando japonés y bueno, pues hace poco me compartió algunas bandas de allí que bueno, se declaran abiertamente feministas y me contó también que pues que está viendo como una oleada de nuevas bandas de música en las que hay casi siempre algunas o varias integrantes mujeres. Y también muchas bandas formadas exclusivamente por mujeres. Cosa que me alegra muchísimo y bueno, que nos sirva un poco de ejemplo también aquí que la cosa se convierta un poco cada vez en algo más, más igualitario, ¿no? En cuanto a la presencia en festis y esferas públicas, de eso, pues de presencia de mujeres y otras identidades normativas, que hace mucha falta, ¿no? Entonces, la primera canción que quiero poner es de una artista trans y birracial que se llama Queen Bee y la canción se llama Half o Hafu, que es como llaman a las personas birraciales en Japón. Y me contaba David que esta artista ha tenido problemas a lo largo de su vida, siendo Japón una sociedad muy homogénea racialmente hablando. Y muchos hafus siempre comentan que es bastante difícil vivir en Japón siéndolo, ¿no? Entonces, bueno, preparando esto, quería aprovechar también, a propósito de esto del racismo y a las fechas navideñas que acabamos de pasar, a nombrar cosas pues, bastante atroces que se siguen haciendo en el Estado español y que pues, seguramente nos lo habremos encontrado estos días, como es el blackface, por ejemplo, o lo que es lo mismo, usar el tono de piel de otra persona como un disfraz, y que me parece, la verdad, como la mayor racistada simbólica y pública y lo más cutre del mundo mundial, que, pues que debería de eliminarse totalmente de una vez, ¿no? Y por suerte son muchas las denuncias que se hacen cada año sobre esta práctica, y las personas en contra de esto van aumentando, pero aún así siguen súper arraigadas, ¿no? En concreto, por ejemplo, la de los pajes de Alcoy, que me imagino que conoceréis esto, ¿no? Que es un municipio que está en Alicante y hace pues, una mofa absoluta de la esclavitud de la gente negra, deshumanizándola y burlándose de ello de una forma súper grotesca. Y bueno, pues por ejemplo el colectivo de afroféminas que hace unas denuncias firmes y muy bien documentadas sobre esto, se pueden leer en su página web, ¿no? Por si pues alguien quiere. Y bueno, dicho esto, volvemos a Queen Bee, que es la artista que vamos a escuchar, que es una artista que me impresionó mucho por su puesta en escena, su actitud y su voz súper afinada, con unos agudos alucinantes y que lleva en activo desde el año 2009 y es de la ciudad de Kobe y junto a su banda definen su estilo como fashion punk. Tienen 8 álbumes de estudio y 3 EPs y una colección bastante grande de singles. Y como decía antes, la canción que vamos a escuchar se llama Half, que la he sacado en concreto de un directo que duraba 7 minutos, pero bueno, como 7 minutos era mucho, como la canción tenía 2 partes, ¿no? Entonces he recortado la primera mitad, que era más lenta, pero bueno, os dejo el link al enlace de YouTube por si alguien lo quiere ver entero, que es muy guay, y vamos a escuchar esta segunda parte, que es ya como más cañera a nivel de instrumentos, así que espero que os guste. Oh, ちゃ止まんない笑わせたいのに上手にできない誰かのせいにはしたくないよ生まれてみたいから生まれてきただけ新しい普通と幸せそんなに遠くはないでしょうそれでも今も誰かが打ち放つ悲しみと怒りの Arrancamos hoy nuestra sección Errantes, que bueno, ya tuvo una primera intervención antes de Navidad, ¿no? En el especial de Palestina, pero teníamos muchas ganas de presentar esta sección que arranca este año con nosotras. Y tenemos ya a Susana aquí en nuestro estudio, que bueno, que nos va a contar un poquito la sección, cómo de qué va a ir este año. Hola Susana, ¿qué tal? Hola, pues mira, la sección va a ir de perspectiva gitana. Muy bien, tenemos que contar para las que no se acuerden que esta sección surgió un poco de un enamoramiento de Eva y mío del año pasado, que viniste como invitada de Cristina, ¿no?, a la sección Rayo que no cesa, y es verdad que nosotras te conocíamos así un poco por redes sociales y de pronto te vimos aquí en escena y dijimos, Dios mío, esta mujer la queremos a nuestro lado, y nada, te propusimos y tú aceptaste la invitación gustosamente. Así fue, vine con Cristina, la última programa del Rayo que no cesa y bueno, pues fue eso, vosotras homólogo y yo encantada, porque es una cosa que, aunque tenga yo las inseguridades que tenga, o la persona gitana que fuera, ¿no?, o las limitaciones que tenga, no es una cosa que la hagas porque quieres. O yo pienso que no la hago porque tengo que hacerla, porque es muy importante que tengamos visibilidad y que ocupemos cuanto más espacio, mejor. Porque llevamos un retraso de 600 años de ocupar espacios, de que se nos oiga y de que se nos vea. Sí, bueno, y también nosotras además también pensamos que nosotras que tenemos el privilegio, por ejemplo, de tener como estos medios o acceso, ¿no?, a las 20 y pico radios en las que salimos, ¿no?, como que compartir esos espacios, ¿no?, para nosotras es algo fundamental también, ¿no? Así que súper contentas de que el antigitanismo sea confrontado desde aquí y que la perspectiva gitana tenga un espacio en De Raíz. Y cuéntanos cómo te plantea un poco la sección, qué te gustaría. Pues yo tengo muchas ideas, ya os lo comenté, creo que fue contigo con la que lo hablé. Podemos hacer entrevistas o podemos dar noticias, porque siempre hay noticias, tanto buenas como malas. O sea, que tampoco quiero hacer énfasis en la victimización y todo. Hay muchas noticias malísimas, horribles. Pero también hay buenas. Por ejemplo, hace poco me llegó la noticia de que la prima Noelia Cortés, que es de Albaut, de Almería, se va a hablar sobre ella en la universidad. Eso es una súper buena noticia. Sara Jiménez va a ocupar por fin la dirección general, aparte de que lleva ocupando la presidencia desde junio de 2021, creo que es, de Secretariado Gitano. Son buenas noticias. Uh-huh. Bueno, también, o sea, nos alegramos un montón de las buenas noticias, pero es verdad que una de las cosas que nos gusta del activismo que tú tienes es que muchas veces haces chachas en la boca, ¿no? De las payas, pues por ejemplo, de las payas feministas o de las payas, ¿no? Bueno, como que a mí es una de las cosas que me interesa porque, bueno, pues al final nos coloca a las que somos payas, por ejemplo, ¿no? Como en lugares en los que nosotras solas, pues nos cuesta trabajo colocarnos, ¿no? Y al final como que yo aprendo un montón, nos ayuda a que nos revisemos, ¿no? A que nos planteemos cosas como estas, ¿no? Como que digamos, vale, De Raíz pretende ser un espacio antirracista, bla, bla, bla, bla, pero al final, ¿qué personas estamos aquí? Al final no dejamos de ser todas mujeres, blancas, ¿va? La realidad es esa, que no sé si me dijo que Eva, que llevaba ahí 10 años. Sí, 11. 11. Es como una asignatura pendiente de todos los espacios antirracistas o de izquierda o como quieras llamarlo, que se consideran así, y es siempre la asignatura pendiente. Como yo digo, somos las invisibles de los olvidados. Se supone que no la migrante, mujer, obrero o tal, sufre violencia del sistema, sí, pero es que nosotros somos lo último de lo último de lo último. Y encima mujer gitana, ya, muérete. Sí, y cuéntanos, la sección se llama Errante, un poco de dónde viene este nombre, pues, ¿qué significa? Es un nombre que significa mucho para mí y para toda persona gitana, porque mi pueblo en origen era errante y nosotros amamos y añoramos esa forma de vida que la historia de persecución y asimilación nos llevó a abandonar. Y también por una canción que escribió mi hermano, que la escribió y la interpreta, Alejandro Udó, que lleva este mismo nombre y que, como digo, tanto nos identifica. Muy bien, pues si quieres escuchamos la canción, que va a ser un poco sintonía de este programa, ¿no? Y te dejamos con la edición de hoy de Errante. Yo vengo de una tierra tan lejana que no aparece en el mapa. Yo vengo de carros y carretas, palmas y volantes. Yo vengo de los buenos, de los nobles y de los tratantes. Yo vengo de los pieles oscuras con el corazón grande. Y tengo una rueda por bandera, al aire como lujurioso amante. La luna es mi fiel y compañera, mil caminos anduvimos como errantes. Y tengo una rueda por bandera, al aire como lujurioso amante. La luna es mi fiel y compañera, mil caminos anduvimos como errantes. Bueno, yo quería dejar claro en este primer programa un poco el por qué digo esto de la necesidad de ocupar los espacios y que se nos escuche y de hablar de antigitanismo. Últimamente en este tiempo se dice mucho que somos una generación de cristal, y entonces a las gitanas y a los gitanos se nos mete en ese saco de ofendiditos y de generación del cristal y de que ya no se puede hablar de nada y que nos ofendemos por todo. Porque hay como dos mundos, ¿no? Está el mundo real y el mundo virtual. Y es verdad que mucha de la violencia que recibimos, sobre todo la gente joven, la percibe más, y bueno, y los que no somos tan jóvenes, que yo no soy tan joven, por redes sociales. Y hay algunas personas que se pueden llegar a plantear, bueno, pues esto no es tan grave, son comentarios en internet, en realidad no es tan grave, no hay un antigitanismo tangible. Y no, sí lo hay. Sí lo hay, porque la realidad es que yo muchas veces voy a cenar y no me dan mesa. Voy a alquilar un piso, gracias a Dios, que mi tío tiene un piso, vivo en el piso que era de mi abuelo antiguamente, pero voy a alquilar un piso y no me lo alquilan. Si va a buscar trabajo, según qué dirección ponga en el currículum, o qué apellido, o qué aspecto tenga. Yo, por ejemplo, desde que grabé el último programa, por poneros un ejemplo, he estado en dos trabajos precarios, como toda persona que no tiene estudio. Y como no me interesa uno, pues me he ido al otro. En uno estuve pues menos de una semana, y el primer día, las primeras horas, escuché más comentarios antes gitanos por minuto, yo creo que había escuchado en todo el año, en una cocina de un restaurante. Y ahora estoy de camarera y de lo mismo. En la terraza tenemos los típicos braserillos esos de la terraza de los bares. Y uno estaba roto. El bar abre a las 7 de la mañana, yo entro a las 8 de la mañana y lo primero que escucho de dos de mis compañeros es que ¿por qué has dejado la placa en la calle todavía? ¿Qué hace la placa ahí? ¿Qué quieres, que se la lleve un gitano? Los dos mirándome. O sea, esos fueron los buenos días de mis compañeros. Si eso no es violencia, eso es violencia. Porque yo estoy en mi puesto de trabajo, que lo necesito para subsistir, y me tengo que aguantar eso porque tengo clarísimo que si yo me pongo a explicarle eso a mis compañeros, bueno, es que en el anterior trabajo me lo llegaron a decir, porque en el anterior trabajo había más compañeros racializados y lo comenté con ellos al final de la jornada. Oye, he escuchado muchos comentarios antigitanos, islamófobos también. Y me dijeron, no, bueno, es que hasta los propios racializados al final tienen racismo interiorizado. Es que es para, como que era una forma de desestresarse. Digo, pero hijo de puta, que se desestresen con ellos mismos, se tienen que desestresar con los racializados, ¿por qué? O sea, eso, y eso puede ser la punta del iceberg. Porque luego tenemos pues la vida de los barrios guetos, de lo que hablé cuando vine con Cri en verano, de lo pre-Roma, del barrio de Linares, que todavía seguimos. Bueno, ahora vamos a... Ayer o antes de ayer tuve una reunión con la gente del OPRE y vamos a solicitar una reunión con el ABRA, porque la gente sigue sin empadronar, siguen con los sótanos llenos de mierda, con la basura se recogió en su momento porque estábamos haciendo fuerza. Y ya otra vez se ha dejado de pasar, etcétera, etcétera. Toda la violencia que viven en un barrio gueto, que están los niños jugando a matar ratas. Entonces, quiero decir, es importante, no es un postureo y no es una idea que a mí se me ha ocurrido. No, esto existe de verdad. Luego hay también muerte antigitana. Que todos nos rasgamos las vestiduras con el Black Lives Matter, o como se diga, que yo no sé decirlo. Gente que es súper... Es que yo he visto gente que es súper facha, o no tan facha, gente normal y corriente. Mucho Black Lives Matter, mucho una publicación en negro, y luego a tu vecino de al lado que es gitano no le has hablado en tu vida. Y aquí se mueren personas gitanas en España por ser gitanas. En 2020 tuvimos a Manuel de Rociana, que le pegó un tiro, un dulce ancianito, le pegó no sé cuántos tiros a bocajarro delante de su hijo menor de edad, porque estaba cogiendo una bolsa de farmacia. O sea, sabemos la capacidad que tiene una bolsa de farmacia. De habas, en 2020, en la pandemia. Y ese dulce ancianito, pues lo presentaron en televisión como defensa propia, como un vecino entrañable, y al asesinado lo presentaron como un delincuente, cuando ese hombre ni siquiera tenía antecedentes. Luego está también la muerte de Daniel Jiménez en Algeciras, un muchacho de 40 y pico años que estaba pescando sin licencia, lo detiene la policía de Algeciras, lo llevan a calabozo, el muchacho era súper racializado de aspecto, lo llevan a calabozo, le pegan tal paliza que lo matan y lo tienen 4 o 5 días muerto en una piedra sin avisar a su familia. Jurista gitano ha intentado en varias ocasiones que este caso se reabra y que se haga justicia, y el procedimiento ha sido totalmente anómalo y de hecho no se ha conseguido nada. O sea, en Grecia le pegan tiro a los niños. Así, tal cual. En 3-4 años ha habido 3-4 muertos. Niños que la policía ha matado a tiros. Niños menores de edad, de 16, 14, 17 años. Si nos vamos a nivel europeo. Entonces, quiero decir, me alegro mucho de estar aquí y es muy importante que yo esté aquí. Y si Dios quiere, en el próximo programa, pues hablaremos más específicamente de temas concretos, como puede ser feminismo, como puede ser pues la política, medios de comunicación, porque ese otro melón, cómo nos ven los medios de comunicación, porque igual que somos conscientes que los estereotipos, por ejemplo, feministas, que es algo con lo que aquí pues estamos más familiarizados, para que me entendáis, un estereotipo feminista, no, machista, es que las mujeres somos histéricas. Eso nos afecta negativamente a las mujeres, a cómo nos percibe la sociedad, y eso nos trae trabas luego en nuestra vida, ¿no? En nuestro día a día. Pues con los gitanos pasa lo mismo. Todos esos estereotipos de sucio, de vago, de ladrón, de etcétera, no son un chiste, no es un comentario en internet sin importancia, no es el que se lo he escuchado a mi padre toda la vida porque va vestida como una gitana o peina, no. Eso al final repercute en la vida de muchas personas. Somos la minoría más grande de Europa. Somos. No, es difícil censarnos porque además es ilegal, pero se calcula que más de 1,5 millones de personas gitanas en España. Entonces, no es una tontería. Y bueno, pues que me alegro mucho de estar aquí y que voy a traer muchos ejemplos de personas que no cumplen los estereotipos que se supone que es la idea que tiene la gente del imaginario colectivo y que al final os vais a dar cuenta de que no somos tan diferentes. Sí que somos distintos, pero al final tenemos muchas cosas en común porque yo siempre pongo los ejemplos con el feminismo porque es con lo que la gente está más familiarizada, gracias a Dios, últimamente. Igual que las mujeres payas tienen el mens planning, pues yo tengo el payos planning. Sí. Laura se ríe. Porque es que a mí me lo explican más todavía, porque a mí se me supone más bruta que a una mujer blanca se la supone ignorante, dulce, y a mí se me supone bruta, tonta. Ignorante, pero ignorante de recio, no cándida, ¿no? Como una mujer blanca. Y además, encima de explicarme cualquier cosa que me quieran explicar, también me explican qué es el racismo y cómo yo tengo que reaccionar ante él. Entonces, eso ya lo hemos acuñado como payos planning. Igual que eso, hay muchos términos que me he hecho un glosario también. Así que creo que esta sección va a gustar mucho. Yo estoy muy feliz de estar. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y continuamos con nuestra selección musical. Tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Miriam. Y bueno, estábamos comentando un poco ahora fuera de micro muy entusiasmada con esta sección Japón que te han marcado. Cuéntanos qué seguimos. Ay, me alegro mucho de que os guste. La segunda canción de hoy es en relación un poco, bueno, y en relación un poco también a la entrada de este nuevo año 2024. Os quería compartir algo que lo compartieron desde Afrocolectiva, que es un medio de comunicación antirracista, que nos recordaba la importancia de descolonizar el calendario. O sea, que me encantó esta. Es decir, porque aquí celebramos el año nuevo el 1 de enero y es 2024, pero no tiene por qué ser ni el más importante ni el día universal como tal, ni tiene que ser ese año en todas partes, ¿no? Entonces, en nuestro calendario, que es el gregoriano, lo instauró el Papa Gregorio XIII en 1582 y es cierto que es uno de los más famosos, pero hay muchos otros. Por ejemplo, ya que estamos con las bandas japonesas, en Japón antiguamente coincidía con el año nuevo lunar chino, que será el 10 de febrero y se entrará al año 4722. Es verdad que ahora en la modernidad ambos se adelantaron al 1 de enero, un poco pues para hacer coincidir con el gregoriano, con el más occidental, pero por ejemplo en China esa celebración tradicional sigue bastante presente hoy en día. Y también la llaman la fiesta de la primavera. Otros ejemplos serían, por ejemplo, el del pueblo Yoruba en el continente africano, que el año nuevo es en junio y entrarán en el 10.066. El calendario musulmano islámico, en el calendario musulmán o islámico, es el 7 de julio y entrarán en 1446. El calendario amazí, que es una población autóctona del norte de África, celebraron este 12 de enero la entrada a 2974. Y otro, por ejemplo, en Etiopía, en septiembre entrarán a 2016. Así que nada, que pues eso, que depende de dónde te encuentres, estaríamos en un año u otro. Y creo que está muy bien recordarnos estas cosas de vez en cuando, pues para salir un poco del eurocentrismo, ¿no? Que está muy bien. Y bueno, dicho esto, os dejo con la segunda artista, que es la japonesa Kaneko Ayano, nacida en la ciudad de Yokohama, y que debutó en 2012 con un mini álbum autoproducido y a día de hoy tiene 7 álbumes de estudio, grabaciones en directo y también varios sencillos. Y una cosa curiosa es que esta cantante guitarrista tiene sus discos también en versión acústica. Entonces ofrece una variedad de sonido y de formato junto a una voz magnética que me encanta y que engancha desde el minuto uno. Y la canción que vamos a escuchar se llama Watashitachie, creo que lo he dicho bien, que sería, se traduciría algo así como para nosotros. Y bueno, pues espero que os encante. hoy en nuestro espacio Feministas Reunidas tenemos a dos compas de Fulgor, Fulana Organizada, un colectivo de personas que ejercen el trabajo sexual que se ha presentado hace muy poquito aquí en Granada. Y la verdad es que estamos contentas de poder ofrecer este espacio a las compas y sobre todo de que estamos contentas de que para vosotras este sea un espacio seguro y os hayáis sentido cómodas como para aceptar esta invitación. Y bueno, estamos contentas de que en De Raíz se puedan dar estos lugares compartidos para la reflexión, para el diálogo y para la escucha, espacios que nos ayudan a entender diferentes realidades, que nos ayudan a aclarar dudas y preguntas que nos surgen como buenas mentes críticas que intentamos ser. Así que agradecemos mucho a las compas de Fulgor que hoy nos acompañan en el estudio y les damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días y buenas noches. Según cuando lo escuche la gente, claro. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Contentísima de que hayáis aceptado la invitación y de tener en el estudio hoy con nosotras. Pues bueno, si queréis empezamos un poco por contar, ¿no? Acabáis de presentar el colectivo en Granada, como decíamos, contadnos un poco cómo surge la idea del colectivo, cómo coge forma. Pues ha sido a lo largo del tiempo, no hay un hito que digamos, aquí fue cuando comenzó, fue una sucesión de eventos, ¿no? Digamos que el primero fue en noviembre del 2023, no. Lo siento, 2022, todavía estoy en el año pasado, claro. Y vino a presentar Lindsay Armstrong, la autora de un libro que se llama Trabajo Sexual con Derechos, que habla del sistema neozelandés, y allí pues nos conocimos muchas personas trabajadoras sexuales, y bueno, pues fue un poco así, nos hicimos un grupo de WhatsApp, nos escribíamos, después hubo un evento de putes y aliades, en el Faro también, vino gente de varias provincias, y así pues se fue formando, ¿no? Poco a poco, y salimos en el 8 de marzo en bloque, la manifestación, y también otro evento muy importante fue una charla que dio Georgina Orellano, ¿no? Y que fue a foro completo. No nos imaginábamos que iba a venir tanta gente. Y bueno, así fue. ¿Y cuál es la intención del colectivo? ¿Cuáles son los objetivos que habéis planteado? Pues como objetivo principal o como base tenemos eso, como un poco hacer la reivindicación de que el trabajo sexual es trabajo, y punto, ¿no? Eso es como un poco la base. Luego de ahí también, pues eso, tener derechos laborales, también desestigmatizar el trabajo sexual y visibilizar, ¿no? O sea, es como, mira, aquí estamos las putas, existimos, creamos un colectivo, ¿no? Y como para tener también un espacio donde poder conectarnos también entre nosotros, poder hablar, poder debatir cuáles son nuestras necesidades. También hablar de la situación actual, ¿no? Como que se están dando, como pues hay muchos movimientos acerca de, bueno, pues eso, leyes o simplemente ideas o ideologías, ¿no? Y también con eso, pues con el objetivo de buscar alianzas, de juntarnos con diferentes colectivos también, de hacer eso, que la gente un poco se acerque, ¿no? Como que estar más, bueno, en la calle o como más presentes. Sí, sobre todo es hacer piña, apoyo mutuo, alianzas con personas migras o con colectivos de personas migras, trans, ¿no? Otro tipo de colectivos que siempre han sido pues muy marginalizadas, ahora no me sale la palabra. Marginadas, gracias. Y eso. Nos decíais sobre el momento actual y justamente reflexionando sobre este tema pensábamos que es especialmente duro para ciertos colectivos el momento actual que se está viviendo, no tanto a nivel social, que eso quizás siempre ha sido un poco así, como a nivel de los movimientos sociales en general y de los feminismos en particular, ¿no? Nos referimos a que en este estado de polarización y de crispación que muchas veces deviene violencia en demasiadas ocasiones, uno de los colectivos que se ha fijado en el centro de la diana ha sido precisamente el de las personas trabajadoras sexuales, ¿no? ¿Cómo está afectando esta situación al estigma y a la marginalización que tradicionalmente ha vivido el colectivo? Pues esta pregunta La verdad es que no ha costado responderla o al menos reflexionarla. No sé muy bien cómo contestarla. Porque, como siempre, hemos vivido el estigma y la marginalización. Digamos que, como que, a ver, sí que nos afecta a nivel institucional, ¿no? El anterior gobierno, ¿no? Con el Ministerio de Igualdad y con la ley del sí, del solo sí es sí, ¿no? Pues eso provocó bastante conflicto porque nos cerraron páginas web para anunciarnos y teníamos que buscar otros medios para conseguir clientes y entonces hay como, digamos que hay como una intención de arrinconarnos, ¿no? Por parte de las instituciones que obviamente son abolicionistas y digamos que tenemos como más dificultad para mostrarnos o para exigir nuestros derechos porque a nivel de la administración nos lo pone cada vez más difícil, ¿no? No sé si quieres añadir algo más. Hay que decir que al final, o sea, lo peor del trabajo sexual, así dicho burdamente, es el estigma. O sea, es el estigma y la marginalización, ¿no? Que es como, bueno, pues hay como un ideario de qué son las putas y qué hacen y cómo viven y cómo tal, y todo el mundo como que se lo cree, ¿no? Entonces, como que esa es la base de... Esa es la base por donde empiezan a hacerse las leyes, esa es la base por donde cuando tú le dices a alguien soy puta, vale, directamente va a esa idea, tú cuando dices hostia, hoy me ha ido mal en el trabajo y alguien sabe que eres puta, directamente se va otra vez a esa idea de qué dramón, ya estará traumatizada, entonces ese es como yo creo que nuestro mayor problema, ¿no? Y también con la marginalización, eso, como al final llevándonos a los bordes y a, venga, no queremos verlas, solamente vamos a hacer leyes para apartarlas de aquí, para que esto no exista, nos está afectando directamente a nosotras, ¿no? Es como que algo para protegernos, que más que protegernos, nos afecta totalmente negativamente. Y eso, lo de las páginas y tal, lo que está pasando, es eso, ¿no? Que al final están quitando unas páginas, pero se van a crear otras. Y aunque estén intentando protegernos, la realidad es que está pasando completamente lo contrario, que estamos mucho más desprotegidas, que estamos mucho más como invisibilizadas. Y eso. Precisamente una cosa que nos ha impresionado mucho preparando esta entrevista es que ha sido la primera vez que alguien nos pide que se distorsione su voz para que no se le reconozca. Y bueno, no sé si las oyentes se habrán dado cuenta de que las voces de las compas están distorsionadas. Y la verdad es que nos ha removido porque pensábamos en el nivel de violencia que tenéis que recibir para necesitar este grado de protección, ¿no? En un medio como De Raíz, que al final no es un medio de masa, no es un medio, bueno, bastante minoritario, ¿no? ¿Cómo lleváis esto? ¿Cómo sentís? ¿Cómo es hacer activismo, ¿no? en este ámbito? Pues esta pregunta también ha sido objeto de debate en el colectivo, porque para hacer militancia, digamos que no nos dificulta, ¿no? Es como en otros colectivos, ¿no? Que cuando hacen acciones, pues intentan proteger su identidad, ¿no? Pues igual nosotros, ¿no? Desde nuestra libertad podemos elegir el anonimato. Mira, lo bueno de este trabajo es que podemos proteger nuestra identidad y hacer militancia igualmente, como si estuviéramos en otro colectivo. Lo que pasa es que al ser putas, digamos que socialmente está el prejuicio de que, claro, si quieren proteger la identidad es porque sufren violencia. Pero no necesariamente es por eso. Es porque, bueno, decidimos cómo lidiar o cada uno tenemos nuestros ritmos para lidiar con el estigma. Y cada persona, pues, está... hay personas que muestran directamente su cara en los medios de comunicación con todas las consecuencias. Hay personas que también hacen militancia, pero no están de cara al, voy a decir, al público, ¿no? Pero para entendernos, ¿no? Que no son reconocibles. Pero su labor sigue siendo importante. Entonces, De hecho, estamos aquí. Es decir, estamos en una entrevista y estamos haciendo militancia, aunque tengamos la voz distorsionada. Y, por otro lado, la verdad es que nos ha aliviado ver que los colectivos sociales y políticos más cercanos de la ciudad os han apoyado en esta apuesta de crear un colectivo de trabajadoras sexuales. Y os queríamos preguntar cómo ha sido la acogida a nivel del entorno activista y también más allá de este entorno. Pues ha sido muy positiva la acogida desde el primer momento, porque ya había comentado antes la presentación del libro de Lindsay Armstrong, que fue La Vaca Cae. No tuvieron ningún problema en hacer allí la presentación del libro, y el Faro también nos ha acogido para hacer reuniones y ¿qué más? Otro espacio, lo tengo aquí apuntado, lo voy a leer, ¿vale? Que después se me olvida. Granada Visible, la colectiva, que es donde hacemos, por ejemplo, el evento de Georgina fue en la colectiva. También el último que hemos tenido con Afentras, que son unas compañeras de Madrid, pasamos un documental y después tuvimos un debate, fue bastante interesante. El espacio Vivollero, también recibimos donaciones de colectivo. Bueno, para empezar, ¿no? Siempre está que nos ha venido muy bien la donación, se lo agradecemos desde aquí. Y ya fuera de Granada, pues CATS, que es la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Murcia. Y bueno, estamos en contacto con otros colectivos. Es muy necesario hacer alianza. Y por ahora, pues muy bien. Vale. Sí, yo también con esto quería decir eso, que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que al final muchas luchas se mezclan, ¿no? Uh-huh. Y cuando estamos también luchando por nosotros mismos, también luchamos por Leotre, también luchamos por las personas migras, por las personas trans, ¿no? A la vez que ellas también luchan por nosotros, ¿no? Entonces están como muy mezcladas y también, aparte de los colectivos, también la acogida de las personas como pues individuales o no sé cómo decir, uh-huh. Ha sido también súper buena, ¿no? Por lo que hemos dicho también antes de, jolín, al final es como, vale, como que damos un poco la cara, o es como, jolín, a mucha gente le interesan estos temas, ¿no? Y quiere acercarse, informarse, pero tampoco sabemos igual muchas veces cómo, ¿no? O a dónde acudimos, o cómo, ¿no? Entonces como que sí que ha sido como un poco una herramienta de, mira, pues mira, aquí estamos y os queremos explicar esto, y la gente entonces pues ha sido como una acogida súper, sí, como... Muy bonito. Uh-huh. Que no mordemos, ¿eh? Eso. No, pero mira, es verdad que... O sea, que al final, bueno, por esta parte del anonimato que contaba antes, uh-huh. por esta marginalización que hay, ¿no? Como que al final es verdad que no todo el mundo tiene como a su puta de referencia. Claro, ¿no? Claro. Y justamente ayer hablaba con una compañera del programa, ¿no? Que decía, jo, pues que yo era abolicionista hasta hace 4 días que empecé a conocer puta y a decir, ostras, pues igual me lo tengo que mirar esto un poco, ¿no? Total, sí. O sea, que sí. Al final como que, sí. Claro, que haya estas conexiones y estas redes nos hacen aprender, porque sí, bueno, sí. Es un tema que tenemos un poco revisado en general. De hecho, Laura, si me deja añadir una cosa, uno de nuestros objetivos es la de desmistificar el trabajo y a nosotras mismas, ¿no? Porque hay un aura, ¿no? Que es totalmente extremo, ¿no? La víctima o la promiscua. Y al final somos personas que tenemos familia, tenemos también trabajos convencionales, estudiamos o nos formamos y al final nos veis por la calle y somos pues como otra persona, ¿no? Yeah. Entonces el acercarse para nosotros es muy importante, ¿no? El que no... oye, pues que si alguien quiere realmente cambiar o cambia su forma de ver el trabajo sexual, pues está muy bien, estamos abiertas a bueno, pues... ¿cómo decirlo? Es que lo de hacer pedagogía también es otro tema que estamos hablando en el colectivo. Tenemos como muchos frentes abiertos, ¿no? Y uno de estos es qué hacemos con la pedagogía, ¿no? Pero por ahora, como colectivo, que los colectivos están formados de personas, pues tenemos también que ver en qué punto estamos cada uno. Claro. Antes de salir al exterior, entre comillas, ¿no? Ajá. Primero una formación interna, ver cómo nos sentimos, porque es un viaje en el que hay que sortear muchos obstáculos también. Y eso. Y bueno, ha salido varias veces el tema de la estigmatización, ¿no? ¿Qué pensáis que puede ayudar a romper ese estigma que cae sobre el trabajo sexual? Yo sobre el estigma, o sea, al final es como otras tantas luchas, ¿no? Que hemos estado como informándonos con el tiempo y es como pues desaprender muchísimo y reaprender, ¿no? Y lo que yo diría es eso, como cállate y escucha, ¿no? Porque lo que dijimos antes, que es como, bueno, tenemos el imaginario y están los abolicionistas diciendo eso, no, es que las putas son víctimas y las violan y hacen no sé qué. Y luego bajas también a la realidad, ¿no? Y hablas y ves y escuchas lo que antes, ¿no? Como que de repente conoces a una puta y dices, hostia, pues no me había imaginado eso para nada, claro. ¿Por qué? Porque te estabas alimentando de ideas y de teorías que no tienen una base de realidad, ¿no? En algunos casos sí, por supuesto. O sea, hay casos de todo tipo, hay putas que viven el trabajo de una manera, de otra, ta, ta, ta, ta, ta. Pero si quieres de verdad acercarte a la prostitución y a esas personas, incluso si quieres ayudarlas, ¿no? Como objetivo principal de la vida, vale, pues escúchalas, ¿no? Porque habrá quien necesite que la escuches simplemente, habrá quien necesite que te calles y ni le hables, habrá quien necesite que, yo qué sé, que le des un consejito de, yo qué sé, ¿no? Entonces simplemente eso, como bajar un poco la realidad y borrar todas las ideas que tienes de, ¿no? Que es típico, y no solo con el trabajo sexual, ¿no? Al final con todo, que es como cuando te acercas ves que es una piel, es una persona, tiene unas vivencias, tiene una manera de contar, tiene una manera de trabajar también, ¿no? Y al final lo humano, pues siempre yo creo que nos descoloca mucho por lo real y por la vivencia propia, ¿no? Que es siempre como única y descoloca. Y en este sentido, otra pregunta que me surgía a mí es si hay diferentes formas de enfocar el trabajo sexual, es decir, que si hay una forma feminista de enfocarlo, una forma que no caiga en reforzar ciertos estereotipos de estos que hablábamos, ¿no? Hacia las mujeres, o una forma que ayude a crear otros imaginarios que rompan esa normatividad patriarcal. Bueno, para empezar, tener en cuenta que el trabajo sexual también es como un campo súper, súper, súper, súper amplio, que empieza por vender una foto, por lamerle los pies a otra persona o por que te los lama, ¿no? Partiendo desde ahí, yo sí que muchos de los trabajadores sexuales que conozco, o sea, somos personas poco normativas. Y desde ahí yo sí que creo, yo siempre digo, es que yo soy terapeuta, o sea, ¿no? Y siempre sí que tenemos como una labor como muy pedagógica con los clientes, muy pedagógica con la gente que nos rodea también. Y sí que yo creo que rompemos como varios estereotipos, ¿no? Y varias ideas de, bueno, pues una puta es una tía con pedazo de tetas, con esto, que también lo es y que también las hay, ¿no? Y está perfecto, ¿no? Yo sí que creo que nosotros, pues eso, como teniendo la energía también, porque porque hemos crecido en un contexto y tenemos unas herramientas y unas facilidades que nos permiten estar en el activismo y estar como un poco con esta perspectiva de cambiar las cosas, de hacer el trabajo, pues, en las condiciones que nosotros queremos, ¿no? Que eso ya también es importante, ¿no? Que el cliente te exija cuánto quiere que le cobres la mamada, o tú decir, ¿me pagas esto o no lo hacemos? También como que implica, pues eso, que haya como un cambio de paradigma, un poquillo, ¿no? Pero a la vez, yo soy muy consciente de que este es nuestro contexto, ¿no? Y que todas las trabajadoras sexuales no tienen este contexto, ni tienen la energía para meterse en el activismo, ni nada, ¿no? Y está genial. Para mí luchar está genial, totalmente legítimo, y simplemente ir a trabajar para ganarte tu dinero, para vivir tranquila, está también genial. Entonces, sí que creo que tenemos como un puntito de, jolín, podemos como cambiar bastantes cosas con esto y lo hacemos desde un punto como más, menos normativo, pero se me ha perdido el hilo. No pasa nada. Yo quería añadir que si hay una forma feminista de enfocar el trabajo sexual, es lo que también decíamos antes, ¿no? Desde nuestra libertad y desde nuestra autonomía para decidir, ¿no? Si ejercer o no ejercer el trabajo sexual, pues sí, sí puede ser una herramienta de transformación también social. Y vuelvo, es que vuelvo otra vez al abolicionismo, ¿no? El abolicionismo dice, el trabajo sexual no puede ser trabajo porque no hay consentimiento, ¿no? Siempre, siempre esta consigna se repite mucho, no hay consentimiento, solamente una transacción económica. Ahí, claro, ¿cómo puede haber? No hay deseo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a follar sin deseo? Si es como si te estuvieran violando. Claro, o sea, dicen, me parece horrible que se diga esto, ¿no? Son violaciones pagadas. Bueno, a ver. Cuando yo estaba en la fábrica, tampoco nadie me quería rescatar, ¿no? ¿Por qué ahora sí? Por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que sí es una manera de transformar también la sociedad. Cuando se empieza a respetar a los colectivos que históricamente han sido pisoteados, la sociedad avanza de una manera u de otra. Uh-huh. Y volviendo un poco al colectivo, a Fulgor, ¿qué planes tenéis así de futuro un poco? Nosotros ahora estamos enfocados en formaciones internas, o sea, es un colectivo que está como empezando, ¿no? Y todavía tenemos como varias cosas, pues eso, de las que informarnos o cómo trabajan otros trabajadores sexuales. También desde aquí hago una invitación a todos los trabajadores sexuales que se quieran unir a nosotros, que eso, que al final es un colectivo que, o sea, que está como por y para nosotros, ¿no? Y si hay más gente que se quiere unir, también estamos súper abiertos y nos hacen falta además más vivencias, más voces, más necesidades, todo, ¿no? Entonces eso, más que nada formaciones internas, y luego, bueno, para el futuro, para un futuro cercano, sí que el 8M, el 3M también, probablemente hagamos algo. El 3 de marzo es un día que no se suele conocer mucho, que es el Día Internacional por los Derechos de las Personas Trabajadoras Sexuales, y en el 8 de marzo, como ha dicho mi compi, pues seguramente saldremos en bloque en la manifestación con nuestra pancarta y nuestros paraguas rojos. Muy bonito ello. Y luego también, bueno, eso, crear alianzas. Crear alianzas, también que los otros colectivos también como que nos tomen en cuenta para ir también como, bueno, mezclando saberes y mezclando tal, ¿no? Y también pues poder como un poco expandirnos y que la gente de Granada, aunque sea, nos conozca, ¿no? Y que se acerque como más gente, como visibilizar un poco. Uh-huh. Y un poco así por ir cerrando esta charla, que la verdad es que está siendo súper interesante, pero bueno, los tiempos en radio son limitados. ¿Qué os gustaría transmitir así desde el colectivo en este momento? Pues a nivel, a ver cómo decirlo. ¿A qué te refieres exactamente, Laura? yo diría que la prostitución existe y punto. Como que es un hecho que existe, que no va a desaparecer, ¿no? Y eso, que al final tenemos que darnos cuenta del contexto en el que vivimos y como qué queremos hacer con eso, ¿no? Que no sé si esto lo hemos dicho hablando fuera o dentro, pero que la abolición, bueno, es una idea como muy utópica que no tiene como referencia real la realidad. Entonces, la prohibición que se está aplicando sobre la prostitución, al final lo que nos hace es, pues eso, llevarnos a marginarnos, ¿no? Y que las cosas que se están aplicando hoy en día no nos están ayudando en nada y nos están llevando, pues eso, a tener que trabajar para terceros, a tener condiciones mucho peores, a vivir, pues eso, esperando a que el cliente te contrate, pero sin ningún resultado, porque no es fácil hoy en día, ¿no? Y no son soluciones reales, o sea, son simplemente como, bueno, tapaderitas de vamos a hacer esto, el gobierno queda como súper bien porque mira que ha picado y en realidad pues la abolición lo que he dicho antes. Sí, que son trabas que nos ponen todo el rato. Sí, que no se puede tapar el sol con un dedo y que cuando se intenta tapar el sol con un dedo lo que provoca es clandestinidad y más violencia y un lío todo al final. Claro. Pues nada, lo vamos a dejar aquí con la invitación abierta a que volváis cuando queráis, que los micros de Ray están abiertos para vosotras. Y nada, os deseamos larga vida al colectivo a Fulgor y os mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias. Nos lo hemos pasado muy bien. A pesar de los nervios, pero muchas gracias. Igualmente, un placer. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Y volvemos a nuestro espacio musical. ¿Y con qué cerramos esta sección sobre música japonesa de hoy, Miriam? Bueno, pues quiero terminar la sección con una canción de otra banda japonesa para completar ya este pequeñísimo monográfico. Pero antes quería hablar también sobre una última idea que me ha surgido en torno a esto del racismo que os decía antes, porque creo que es importante también que repensemos cómo se da en sus diferentes formas y a diferentes comunidades. Porque no sé si os pasa que cuando pensamos en racismo, quizá lo primero que nos viene a la cabeza, o al menos a mí me pasa, es la discriminación a la gente afrodescendiente, latina, gitana, mucho aquí en España, o de Oriente Medio como mucho, pero hay también otros tipos de racismo, ¿no?, que creo que no somos tan conscientes, como es, por ejemplo, el contra las personas asiáticas de la parte más oriental, ¿no? O bueno, eso, que al menos creo que yo no soy tan consciente, no lo tengo tan cercano en mi realidad, sobre la resistencia a este tipo de violencia, ¿no?, que existe, pero siento como que no está tan presente, ¿no? Y este tipo de violencia puede llegar, en algunos casos, a ser muy fuerte, ¿no? Y bueno, empezando, por ejemplo, de que muchas veces a la comunidad asiática directamente se les llama chinos, así en general, ¿no?, obviando toda la inmensa diversidad de países, de culturas, de lenguas. Y a veces este racismo se mezcla con el machismo, por ejemplo, con la hipersexualización de las mujeres asiáticas, ¿no? Luego, por el lado contrario, la asexualización de los hombres. O, por ejemplo, en las pelis o las series parece que no se cuestiona tanto la violencia hacia las personas asiáticas, ¿no? Y otra cosa también es que con la pandemia del COVID, es que esto ya fue súper fuerte, se dispararon las agresiones físicas y simbólicas, sobre todo hacia gente china, japonesa y coreana, porque además al COVID directamente se le llamaba el virus chino, ¿no? Un nombre que se agrandó, por supuesto, pues por intereses políticos de Estados Unidos y de gente que tenía interés en este odio racista contra los asiáticos, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de todo esto hubo un ensañamiento e incluso masacres de tiroteos en negocios de gente asiática, por ejemplo, o en sus encuentros y celebraciones. Y bueno, en ese momento, en Estados Unidos, como respuesta a todo esto, nació un movimiento que se llama Stop Asian Hate, que convocó muchas protestas y manifestaciones en 2021, y denunció toda esta violencia, ¿no? Entonces, y fue súper apoyado por muchísima gente. Y bueno, también quería recordarnos que bueno, cuando se crea una resistencia y hay un montón de gente que sale a decir basta ya a algo que está siendo violento, pues digamos que reconforta bastante y da un poco de esperanza, ¿no? Y ayuda también a un poco a seguir caminando y a arrojar un poco de luz ante una desgracia tan grande, ¿no?, ante una violencia tan grande. Y bueno, pues dicho esto, os quiero dejar con la última canción, que es de Hijusi Bungaku, que significa algo así como literatura de la oveja. Y es una banda formada por Moeka a la voz, guitarra y composición, Yurika al bajo y Hiroa a la batería, y que se identifican dentro de la categoría J-Rock o J-Rock, que es como se llama al rock desarrollado en Japón, y que es uno de los movimientos culturales más importantes hoy en día en el país. Y bueno, aunque algunas llevaban más tiempo, con la formación actual llevan desde 2017 y tienen 4 discos, el último publicado además este pasado diciembre de 2023. Y vamos a escuchar la canción 1999, que además es una canción navideña sobre el cambio de siglo y que tiene unas armonías exquisitas que me encantan. Así que bueno, espero que os guste. Y nada, os mando un abrazo súper grande. Hasta el próximo día. Oh, rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. En este programa de la semana de hoy tenemos un programa que nos hace un montón de ilusión que haya venido a los micros de De Raíz. Se trata de una de las últimas incorporaciones en la parrilla de Radio Almaina como programa propio. Y tenemos aquí a nuestra compañera Cris del programa Menopausia Rebelde. Muy buenas, Cris. Muy buenas, Juan. Artífice de que yo esté aquí. Bueno, somos un equipazo. Equipazo. Pues sí, eres una de los nuevos fichajes dentro de la radio y haces un programa que a mi juicio es de los más interesantes que hemos tenido en mucho tiempo, sin desmerecer a nadie, por supuesto, pero es que nos traes una propuesta como no habíamos visto en muchísimo tiempo en todo lo que tiene que ver con radios libres y alternativas, que es la menopausia, y desde un punto de vista crítico y rebelde, cuéntanos un poco, ¿cómo se te ocurre? Para empezar, ¿cómo defines tú a menopausia rebelde? Oh, pues así mismo, menopausia rebelde. A ver, es curioso, ¿no? Porque, fíjate, nos quejamos mucho las mujeres que la menopausia es invisibilizada, ¿no? En la sociedad y tal. Y resulta que también en los grupos, digamos, más alternativos, ¿no? Y rebeldes, pues también de repente lo que dices tú, o sea, ostras, menopausia, ¿no? Qué cosa más rara o qué cosa más novedosa y tal. Yo, bueno, primero porque me toca, ¿no? Y a mí siempre que me ha tocado así vivir algo, me he interesado y lo he mirado desde un punto de vista crítico, ¿no? Como cuando parí, ¿no? Pues me planteé cómo quería parir y me fui al extremo, bueno, al extremo, a buscar otras maneras de lo que te ofrecen, digamos, en el sistema. Uh-huh. Lo mismo fue con la crianza y tal, y cuando llegó todo este tema, pues también me planteé y empecé a decir, a ver, ¿cómo quiero vivir esto, no? Y un poco, bueno, pues también me di cuenta de que había muy poquita información y que llegaba, o sea, llegas ahí en bragas. O sea, es lo mismo que cuando llegas a tu primera menstruación, te han hablado muy poquito, ¿no? Cuando llegas a tu primer embarazo también te enfrentas como que no sabes realmente que es un proceso natural y que, bueno, tienes que saber algunas cosas y tal, pero como que se ha perdido esa oralidad femenina que da como confianza a las mujeres, ¿no? En que el proceso no es nada patológico como nos venden ahí fuera, sino que puede ser hasta gozoso, ¿no? Qué bien. Pues sí, menopausia rebelde nace, como tú decías, con esa naturaleza que pretende despatologizar, ¿no? Y desestigmatizar este proceso femenino que tarde o temprano le llegará a toda la gente que nos está escuchando, y lo haces desde un punto de vista muy creativo, y tanto que vamos a dejar sonar tu sintonía, porque ahora hablaremos un poco de tu faceta artística creativa, pero para que la gente que todavía no ha oído tu programa pueda ver cómo haces, qué maneras tienes, ¿no?, de hacer radio. Deja que tu vida sea todo lo que anhelas. Deja que la lluvia limpie todo lo que duela. Deja que tus sueños sean realidad. Deja que a tu casa llegue la libertad. Deja que tu rabia en valentía se convierta. Deja que tus penas en el agua se disuelvan. Deja que el invierno acabe no más y que la primavera traiga felicidad. Deja que tu vida sea toda lo que anhelas. Deja que tus sueños sean tu Bueno, como la gente puede escuchar, y me contabas así fuera de micro, que esto lo grabaste en una caravana con tu micrófono, montado con tu GarageBand, ¿no? Así improvisado una noche de tormenta. Porque para que la gente que no ha escuchado tu primer programa, el piloto, contarles que todo el programa lo enfocas desde un punto de vista en primera persona de lo que ha sido tu experiencia en esto del climaterio, que como bien nos explicas es como de verdad habría que referirse a la menopausia, y hablas de todo este proceso tuyo, lo unes a lo que es tu vida, tus inquietudes artísticas, cómo a partir de la menopausia empiezas a hacer música, primero con la banda Baubo, uh-huh. y luego haciendo todas estas artes factos sonoros, y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso artístico dentro de esta fase vital. Me ha gustado eso de artefactos sonoros, suena bonito. Bueno, a ver, yo, esta frase, ¿no?, de lo personal es político, uh-huh. ¿no? Creo que para este proceso del climaterio, pues es lo mismo, o sea, una cuando llega ahí se da cuenta de que lo que le pasa a una cuando empieza, yo bueno, tuve primero mi experiencia personal, lo que me estaba pasando, y empecé enseguida a hablar con otras colegas y a dar charlas así pequeñitas de lo que yo iba como viendo, ¿no? Así, y bueno, iba más allá hacia talleres y tal ahora, pero de repente me di cuenta de lo que yo estaba compartiendo desde un punto de vista absolutamente personal. Uh-huh. Les pasaba muchas, o sea, era como, hostia, me estás contando algo que es que parece que me estás hablando de mi vida, ¿no? De mi proceso ahora, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? Como esta idea de compartir desde una mirada, digamos, lo que yo digo, para mí es como una etapa realmente que nos invita a la individuación, es decir, a volvernos a preguntar lo que nos preguntamos en la adolescencia o lo que nos deberíamos preguntar en la adolescencia, que igual estamos un poco perdidas ahí para preguntarnos, que es quién soy yo en este mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Quién soy yo en el sentido de muy genuino, ¿no? Más allá de todo lo social, más allá de todo lo familiar, más allá de todo lo que te han vendido, ¿no? Y que te has comprado, cuando miras bien, bien, bien adentro, ¿quién eres tú, ¿no? Entonces yo lo que me di cuenta cuando llegué a la menopausia y empecé a hacer ese proceso y a volverme a preguntar esto, que había una faceta, por ejemplo, aunque yo me había dedicado creativamente a otras cosas, yo me dediqué mucho tiempo a la danza, al teatro y eso, pues había dejado algo que era muy genuino, que era cantar. Uh-huh. Y crear música. Entonces, bueno, pues durante un tiempo tuve la suerte de tener una banda y luego la vida, bueno, pues disolvió la banda, pero yo quería seguir. Entonces, de vez en cuando, pues como no me corto nunca, cuando tengo ese impulso muy, muy fuerte de que si quiero algo tengo que hacerlo, pues nada, recurro a lo que tengo, al GarageBand, me compré un micro y tal, y voy haciendo. Pues a la gente que aún no ha escuchado tu programa piloto, se lo recomendamos de verdad porque nos ha encantado, y ahí es perfecto como vacilando esa parte personal con la parte política de todo este proceso del climaterio y la menopausia. Y vamos a ir un poco a este segundo programa que acabas de estrenar hace poquito. Cuéntanos un poco qué es lo que has hecho en este segundo episodio. Pues en este segundo episodio hablo de lo que para mí es el proceso desde un aspecto psicológico y de transformación a que nos invita el climaterio, ¿no? Yo en mi formación autodidacta sobre esto encontré una autora que es indiamericana que nos plantea como que el proceso de climaterio es un proceso, como te decía antes, de individuación, de transformación, ¿no? Uh-huh. Y como tal, tiene tres etapas, como una especie de... Cuando uno empieza, cuando tiene una crisis, ¿no? Hay un momento en que vuelves hacia adentro, ¿no? Como que necesitas como aislarte un poquito y a ver quién soy yo, esa pregunta y tal, y mirarte y mirar la sombra, ¿no? Todas las cosas que están ahí, que igual no te gustan, que te incomodan, mirarlas y tal. Luego hay un periodo, esto sería como el pre-climaterio. Luego hay un periodo que es la muerte, digamos, o sea, es como soltar a alguien que has sido para empezar a ser alguien que serás, que es la muerte de la mujer menstruante, de la mujer productiva, desde todo lo que engloba en este sistema ser una mujer productiva, ¿no? Uh-huh. Tanto biológicamente como también en el servicio de los cuidados, ¿no? Y la tercera parte es el renacimiento, cuando empiezas ya a entender quién eres, has encontrado, digamos, tu motor, ¿no? Ahí. En el primer programa tenía esta sección que haces, donde, si bien esta vez no era una entrevista, era como un reportaje sobre figuras referentes en esto de la menopausia y la rebeldía, que era la francesa Thérèse Clerc. Uh-huh. Y aparte tienes otras secciones así de referencia, como son las cápsulas climatéricas, que son consejos. Por ejemplo, en este caso, en este segundo episodio vienes con consejos alimenticios para sobrellevar estos síntomas de este proceso vital. Sí, yo no soy una experta tampoco en nutrición o cosas de estas, ¿no? Pero bueno, desde la propia experiencia hasta lo que he podido leer, ¿no?, de mujeres más expertas, pues me apetece como dar consejos que tú coges si quieres o no, ¿no? Que pueden ser desde, o sea, por ejemplo, sí que soy experta en consejos físicos, ¿no? Como ejercicios energéticos que te pueden ayudar a aliviar sofocos o aliviar sequedad vaginal sin tener que usar ni lubricante ni nada, sino que igual tú misma puedes crear uh-huh. ahí lubricación si haces ciertas cosas, ¿no? Entonces, todos esos tipos de consejos que son muy autónomos, ¿no? Muy, muy desde el propio cuerpo ahí, que se pueden hacer. De tu propia experiencia, ¿no? Uh-huh. E infusiones y cosas naturales, digamos, que puedan ayudar a las mujeres. Qué bien. Bueno, pues desde aquí le queremos recomendar a todo el mundo que te escuche, por supuesto, en Radio Almaina. Suenas los domingos a las 8 de la tarde y las repeticiones son los viernes a las 2 de la madrugada. Y antes de despedirnos con otro tema hecho por ti, que nos has traído y que ahora te pediré si lo puedes introducir un poquito, queríamos saber cuáles son las temáticas que ya estás pensando, porque de momento eres de periodicidad mensual. Uh-huh. Cruzamos los dedos para que algún día te dé tiempo en tu día a día para acortar esta duración, pero esta periodicidad. Pero nos encantaría que nos contaras un poco qué temas ya vas vislumbrando que te gustaría tratar en futuros episodios. Pues voy a seguir, digamos, con todo el bagaje que tengo yo ya, porque llevo, ya te digo, como, pues va a hacer 10 años, ¿no? Como tratando esto y acompañando a mujeres, y entonces hay varias temáticas que tienen que ver con ese proceso de individuación, desde mirar cosas que nos pasan a todas, que aunque una no crea o crea que es muy, muy personal, resulta que nos pasan a todas, ¿no? Como ya a nivel de relaciones, por ejemplo, de decisiones de vida que una tiene, que quiere, ¿no? También trataremos el tema hormonal, ¿no? Como entender un poquito cuál es el proceso de reajuste, que nos desajuste, también el lenguaje. O sea, quiero también propiciar un lenguaje, me gusta la palabra positiva, ¿no? Pero un lenguaje que honre la menopausia, ¿no? ¿No? Que la esté ahí como poniendo qué cosa más chunga me está pasando, sí, ¿no? Sí. Y luego eso, como ir cada vez más incidiendo en que es un momento de volver, o sea, de volver o no, de volver quizá o de seguir siendo rebelde, ¿no? Porque como que hay muchas mujeres en la menopausia que se retiran y ya no vuelven y tal. Y yo digo, no, por favor, no os vayáis, mujeres, que nos necesitamos, o sea, la sociedad necesita mujeres con experiencia, con rebeldía sana, ¿no? Con salud, que aporten una mirada de sentido común a este mundo, ¿no? Pues así, haciendo de la menopausia una oportunidad para repensarse y para vivir todo aquello que estabas dejando de lado, con esta idea nos quedamos, que viene a ser un poco Menopausia Rebelde, se lo recomendamos a todo el mundo y esperamos que muy pronto esta propuesta tan audaz que estás teniendo tenga réplica en otras radios libres, porque pensamos que la verdad que es un material súper cañero y súper necesario que supiéramos no existía hasta ahora. Así que te damos la enhorabuena y te agradecemos mucho que hayas salido con esta propuesta radiofónica. Y nos vamos a despedir con este temita que nos has traído. Si nos lo puedes introducir un poquito. Sí, este tema, bueno, la base musical no es mía, esta es de Sean, de uno de los compañeros de Baubo. Uh-huh. Y la letra la escribí durante el confinamiento. Y era, o sea, lo que viene, digamos, es como, ¿tú te acuerdas ese momento? Bueno, que ahora sigue, ¿no? Pero en ese momento en que todo el mundo quería tener como la verdad sobre lo que estaba pasando, sobre si las vacunas y tal, si era algo inventado, si era tal, si era uh-huh. conspiranoide, si, en fin, como toda esa cosa de sobre tener la razón, ¿no? Ahí. Y entonces, bueno, el tema ya lo escucharéis, lo que viene a decir en el fondo, que, bueno, si tú te quieres quedar con la verdad, pues quédate con tu verdad. A mí me da igual, lo que yo he venido a proponer es que esta distopía que estamos viviendo, ¿no? La vivamos con el máximo placer, porque realmente yo creo que la utopía que va caminando siempre paralela a una distopía, la tenemos que empezar a vivir desde el máximo placer, ¿no? Muy bien. Y de esto hablamos un poco. Pues con esto nos quedamos, que al fin y al cabo también es el mensaje, uno de los mensajes fuerza de Menopausia Rebelde, de sí. vivir este proceso desde el placer y no desde el miedo, desde exacto. La pena, ¿no? Exacto, eso es. Pues nada, Cris, muchas gracias por acompañarnos aquí en esta sección de Raíz y le animamos a todo el mundo a que escuche tu propuesta, Menopausia Rebelde. A ti, Juan, muchas gracias por todo. Si para ti es importante, si para ti es primordial, quedarte tú con la última frase, ser poseedor de la verdad. Yeah. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos alegramos de poder compartir este ratito de radio con vosotras y os agradecemos muchísimo que estéis al otro lado. Os mandamos un abrazo enorme a las que lo queráis. Y también mandamos un abrazo muy fuerte a todas las radios que nos hacen hueco en su parrilla. Mandamos un abrazo grande a la gente de Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, La Irola y Ratia, Radio Espiritrompa, Ágora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filispim, Radio Pra, Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 y Ratia, Radio DSK, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía y El Salto Radio. Y aprovecharemos también para recordaros que puedes escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org o en nuestro canal de iVoox. Pues ya estaría. Nos escuchamos dentro de 15 días.